12 y 26 minutos, vamos a proseguir con más citas dentro del ámbito cultural, en este caso protagonizadas por ubriqueños, pero fuera de nuestra población, en concreto porque precisamente en el día de hoy se inaugura una exposición a cargo de Diego Menacho en Cádiz, de la que vamos a ofrecerle más detalles por si, bueno, pues algunas de las personas que nos estén escuchando pues acuden a Cádiz en los próximos días. Ya saben que tienen esa cita cultural protagonizada por un ubriqueño. Diego Menacho, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues digo que ya decimos, en el día de hoy se inaugura esta exposición. Coméntanos más detalles porque creo que, bueno, pues viene impulsada a través de la Delegación Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? Sí, están intentando, en este año están intentando que pongan allí en la sala todos los que hayan ganado algún concurso, algún año, algún premio del certamen Quiñones, que se hace todos los años. Bueno, como nosotros ganamos el año pasado el segundo premio de animación, pues bueno, me llamaron como en septiembre y me dijeron que si estaba interesado en hacer una exposición pequeñita durante el mes de noviembre. Dije que sí, y bueno, y hemos intentado hacer una cosa diferente. No es pintura, es dibujo lo que hemos puesto esta vez. ¿Dónde, Diego? Para las personas que nos estén escuchando, ya decimos, bueno, pues suele ser habitual, ¿no? Seguro que alguno de los ubriqueños que nos escucha va a estar en Cádiz en los próximos días. ¿Dónde puede acudir a ver esa exposición? La Casa de la Juventud de Cádiz, es en la calle Cánovas del Castillo, número 41, en el centro. Cerca de donde está la Plaza Mina, digamos un par de calles más abajo, yendo como para el mercado. Y en concreto la inauguración va a ser hoy a las 7, ¿no? Sí, a las 7 tenemos la inauguración pactada, pero vamos, que va a ser una cosita más por protocolo que por otra cosa, ¿no? Esta gente tiene mucho de protocolo. Pero bueno, también una forma de promocionar, ¿no?, lo que es la propia exposición, digo, ¿no? Sí, eso sí. Después supongo que, bueno, que viene la concejala de cultura, de no sé si de juventud o de cultura, a echarse la foto, entonces... Quiera que no, eso siempre, si se relaciona tu nombre con un personaje público, pues siempre es algo de promoción para la exposición. O sea, al final acaba saliendo, ¿no? Al menos la noticia de la exposición, que lo importante. Que coméntanos sobre qué gira, qué trabajos vas a exponer a partir de hoy en Cádiz. De hecho ya están puestos, pero inauguramos, y como ayer fue fiesta, pues hemos tenido que hacerlo y ha sido un poco raro la cosa. La temática básicamente ha sido, he recuperado, digamos, 30 dibujos de blog que tengo desde aproximadamente desde el año 2007, blog donde me pongo a dibujar sin pretensiones de venta y sino un poco por dibujar, ¿no? Pasar apuntes del natural, para todas esas cositas, ¿no? Entonces he recuperado, de todos esos blogs, he recuperado 30 dibujos, los he marcado y los he puesto. No hay una temática exacta, sino un poquito, los dibujos que me han parecido un poquito más en condiciones, los he marcado y los he puesto. Y el título de la exposición, que precisamente se refiere a lo que es el blog, ¿no? Claro, de hecho el cartel y el título es precisamente la portada del blog de Bozo, de la marca que yo que suelo utilizar, ¿no? Que es un blog que te permite, es un papel bastante bueno dentro de lo que cabe, ¿no? Un blog barato, pero te permite meter acuarelas en ese papel, te permite meter lápiz, te permite meter tinta, incluso acrílico si quieres meterle, ¿no? Es un papel que es muy muy resistente y es muy cómodo para trabajar. Entonces, digamos que todo el que estudia bachillerato de arte o estudia bellas artes, al final siempre acaba con un blog de eso, porque es necesario, ¿sabes? Para apunte y para... Entonces, pues, aprovechando que es como una herramienta que está siempre conmigo y que la utilizo casi a diario, hemos aprovechado eso para hacer una especie de temática en la exposición, ¿no? Como que todos los dibujos proceden de este formato, ¿no? Del blog de esbozo. Blog para esbozo, lo que es el título de la exposición. Nos decías, ¿no?, que se trata de dibujos de animación que ya aparecen en tu blog, en internet, que antes que... Sí. Hay algunos inéditos, hay algunos que es la primera vez que las enseño, como, bueno, que lo enseño públicamente, ¿no? Hay gente que lo ha visto, pero más gente más cercana. Hay desde cómic, lo que pasa que las cosas que se presentan no son las cosas que después se ven en el blog, porque de del blog de Pozo al blog, por ejemplo, o a un cómic o a una animación, hay un trabajo. Entonces lo que hay es básicamente el primero, lo que se hace primero. Es un poco como el, no sé, como el diamante en bruto, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Sí, el punto de partida, ¿no? Para... Punto de partida, exactamente. Uh-huh. Tú empiezas ahí y ya después eso tiene un proceso. Tiene una fotografía, tienes que tocarle con el Photoshop, a veces le metes color, otras veces le metes otra historia. Entonces, esto es simplemente el dibujo bruto. Es lo primero que sale en el blog, ¿sabes? Antes que se nos olvide, la dirección del blog para que las personas que estén interesadas puedan ver esos dibujos, esas animaciones, los cómics. Claro, es Llegare hasta la sopa, es el blog, blogspot.com. Llegare hasta la sopa, blogspot.com. Lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, ¿verdad? Lo hemos comentado. Pero para las personas que no puedan acudir a Cádiz estos días, mira, pues ahí tiene una posibilidad de algunos, no todos, pero algunos de esos trabajos, puedes verlo sobre esta exposición, Blog para Esbozo, y comienza hoy en Cádiz. Me imagino que, bueno, pues un proyecto interesante, como decíamos, sobre todo para la promoción de tus trabajos, que realizas también a través de internet, pero bueno, pues siempre es importante, ¿no?, salir de aquí de Ubrique y tener también esa ventana de promoción en lugares como Cádiz, ¿no? Claro, todo el mundo no... O sea, si todo el mundo que conozco hubiera visitado el blog tendría miles de visitas, ¿no es cierto, no? Entonces hay mucha gente que directamente no miran tantas cosas en internet, ¿no?, por las razones que sean. Entonces es otra manera de enseñarlo. Una manera más vasta, porque los trabajos están menos trabajados, están menos acabados, pero bueno, también está bonito enseñar lo que es la parte primera, ¿no?, de dónde sale todo, ¿no? Eso está, yo creo que está bastante interesante enseñarlo. Y que, hombre, que en Cádiz es una ciudad, ¿no?, no es Ubrica, que aquí hay un público, pero allí hay más público todavía, como el que dice, ¿no? Entonces siempre es bueno, digamos, salir de la frontera de Ubrique para enseñar fuera las cosas. ¿Será la exposición desde hoy hasta qué día? Hasta el 30 de noviembre. Hasta el 30 de noviembre, así que... Bueno, el 30 lo quitamos, porque esto funciona... Esta gente funciona de la siguiente manera. Tú tienes un mes de exposición, pero el último día de exposición ya está montando el siguiente. Uh-huh. Entonces digamos que es oficialmente hasta el 29. Y el 30 yo iría a desmontar la exposición y habría otra gente que supongo que empezarían a montar una exposición. Así que prácticamente, de hecho, todo el mes de noviembre, estos días y al principio y al final, pero todo el mes de noviembre la Casa de la Juventud de Cádiz, importante, ¿no? Hombre, digo, repitiendo un poco lo que estamos diciendo, para la promoción, hombre, un mes entero en la Casa de la Juventud, además este año, ¿no?, con aquello del Bicentenario en Cádiz, a nivel cultural, pues muchas actividades, a destacar, sin duda, esa exposición de Diego allí en la capital gaditana. Pues nos vamos a quedar aquí, pero, hombre, queríamos recordar esta cita para las personas que nos estén escuchando y lo dicho, se vayan a pasar por allí, por Cádiz, en los próximos días y, bueno, en cualquier caso, si no, se pueden ver los trabajos a través del blog de Diego Menacho. Y si te parece, antes de finalizar, próximos proyectos que tengas en mente. Bueno, ahora mismo realmente yo estoy viviendo en Granada, me he mudado a Granada. Y entonces allí lo que estamos haciendo es mover la acuarela. Estamos dos campos abiertos, como siempre, ¿no? Estamos ahora trabajando la acuarela bastante, estamos vendiendo allí, estamos moviéndonos por tiendas, por galerías. Y después, por otro lado, está el trabajo de ilustración y de dibujo, que eso lo seguimos haciendo. Ahora, en Cádiz, hay justo el miércoles, cuando fui a montar la exposición, estuve hablando con otra gente que tiene una galería y están interesados en exponer ilustradores, ¿no?, en exponer obras de ilustración. Entonces quizás haya por ahí un camino también, pero vamos, que básicamente el trabajo lo estamos haciendo ahora en Granada. Pues todo ello por parte, insistimos, del ubriqueño Diego Menacho, que hoy, a partir de hoy hasta el día 29 de noviembre, expone, y esa es la noticia con la que arrancamos, en la Casa de la Juventud de Cádiz, en Cánovas del Castillo, número 44, en esa dirección. 41, perdón, sí, exactamente. Está. Bueno, es un edificio grande, que se ve, ¿sabes?, que no, no tiene pérdida. Pues allí en Cádiz, la exposición a partir de hoy. Diego, nos vamos a quedar aquí, que gracias por habernos acompañado y, por supuesto, mucho éxito con esa exposición. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Enseguida vamos a continuar con citas.